Bueno, muy buenas. Ahí estamos otra vez más en Días de Instrucción, aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM. Y hoy tenemos aquí con nosotros de nuevo al señor Maldito. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues acabamos de empezar aquí con Rubén Lavalet, que me decías tú que no los conocías, creo. Y no. Que es una banda del año 82 y que, como curiosidad, decir que los que se encargaban de tocar el bajo y la guitarra, que eran un chico y una chica, eran hijos de la cantante de Poison Girls. Y joder, que es que me sorprendió mogollón que ya en el año 82 tuvieran un grupo los hijos de la cantante de Poison Girls, ¿no? No sé mucho sobre Poison Girls, la verdad. No sé, o sea que sí, supongo que la tía será mayor, porque ya para que en el año 82 ella estuviera tocando un grupo de punk y sus hijos también, tendrían que tener por lo menos, yo qué sé, 16 años o algo así. Y, sí. Y bueno, pues que eso, al ser hijos de Poison Girls, pues por lo que estuve leyendo aquí de la banda esta, que ensayaban ahí en el local de Poison Girls y de Crash y estaban bastante vinculados con la escena narcopunk. Pero es que esa peña igual tampoco era joven, ¿eh? Igual ya venía de movimientos políticos anteriores, no era sí, la gente el rollo de la gente del entorno Crash y eso, no debían ser peña joven tampoco. Sí, sí. Eso luego lo estuve comentando ahí con Marcos y eso me decía, que la cantante de Poison Girls que ya tenía bastante edad cuando... Y que era peña que venía del rollo anarquista, más, sí, que, bueno, más ya, que del rollo punk. Ya de hecho en el 76 creo que estaban tocando Poison Girls, pues... Bueno, que es que no, ya habían pasado 6 años también y aparte serían mayores. Y eran un poco hippies también, yo que sé. Pues sí. Bueno, y de hecho eran está Hijos del Amor. El disco más colorido, tanto en la portada como en el sonido de todo lo que he traído hoy. Y pues nada, pues parece un disco popero. Los descubrí no hace mucho y joder, a mí me gusta un montón, para echarse unos buenos bailes. Ya me lo dejarás. Sí. Y bueno, pues no sé qué nos traes hoy. Por aquí. Nada, yo traigo alguna cosa de lo que me he pillado para mí últimamente. Yo, eso, ya veo que tú trajiste cosas así de viejunas, históricas. Y bastante freaks. Y entonces, bueno, y un poco de todo. Viejo, nuevo, novedades. Pues sí, yo traigo también ahí un taco de fanzines que reseñar y pues no sé, bueno, si quieres ir preparando algo. Pues no sé, ¿qué nos deparará esto hoy? Vamos a poner ahora, por lo que veo ahí, a Maldito País. Sí, ¿no? El último single. Yo este no me hice con él y la verdad que es un grupo que está bastante guay, ¿no? Te lo vendo yo, rápidamente. Ah, ¿los tienes para vender? Sí. Pues sí que siempre lo tengo en mente ahí de acabar pillándome, porque tengo la cinta, que luego me parece que la reeditó Riva ahí en un 12, ¿no? Porque sí. Lo del sí, 12... la demo está editada en un LP. Ahora acaban de sacar esto y creo que tienen por ahí algún... Igual debieron grabar cuando grabaron esto. Estos son 5 temas, versión de... Treblinka de caja B incluida. ¿Ah, sí? Y sí, que a mí igual es lo que menos me gustó de... ¿Lo que más? Lo que menos, lo que menos. Bueno, es que... Porque claro, no puedo evitar asociarla con la original y... Es bastante difícil de superar esa canción. Los otros 4 temas son en la línea de la maqueta, muy buenos todos. Y igual en esta sesión debieron grabar algo más porque me parece que hay algún pendiente por ahí, algún compartido. O no sé si se salió ya un compartido con... Pues me suena un montón. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con...? Con Alerta, ¿no? ¿Con Extinción? ¿Puede ser? Pues no sé. Sí, deben tener algún compartido por ahí pendiente. Pero son un montón, pero ahora mismo no sé. ¿Esos dibujos son del show? Pues no sé si serán de él, pero yo creo que son los mismos dibujos de la maqueta, vamos. O sea, del LP. Él toca el show ahí en esa banda, ¿no? Sí. Sí, sí, es que te tienen toda la pinta. De hecho, bueno, estuve visitándonos por aquí con esto, como... Con Vértigo. Con Vértigo, que estuvieron muy guapo. Podía haber traído la cinta, pero bueno, ya tenía las canciones elegidas de antes. Bueno, podemos pincharlo de... Bueno, si no, como lo tengo en cinta, cuando venga... Internet. Bueno, a ver, que somos gente sobre moderna. La marcha, según nos vaya dando el tiempo, lo pondremos o no. Pero bueno, estuvo muy guapo el concierto, a mí sí, me gustó. Sí, yo había escuchado los temas en el Bandcamp y eso, y la verdad es que así enlatados en internet tampoco me dieron mucho bueno, más. Estabas tú también, es verdad, sí. Pero en directo me molaron mogollón. Sí, sí, me molaron mogollón. Y no sé, ¿tú tienes la cinta? Sí, sí, la pillé. ¿Y qué tal? Es que claro, en internet es todo tan flojo. Sí que me gusta bastante para escucharla también en casa y eso. Sí, sí. No tiene buenas letras y... Sí, yo lo escuché un par de veces, pues en internet. Así, y... Un rock melódico, con una voz muy melódica. Melódico, sí. Bueno, está guay. Pero me recuerda a Suicidas, no sé si estará basado un poco en eso. Porque además, eso me decían, que se llamaba... O sea, no ellos. La gente decía, igual se llaman Vértigo por una canción que tiene Suicidas. Y bueno, como él editó también el primer 7, pues no sé. Pues no, pero sé. A mí me gusta más Vértigo. Bueno, yo así. Suicidas igual toca mejor y eso, pero no sé, me gusta más Vértigo. A mí es que me gustó sobre todo eso, verles y verlas en directo ahí, porque me sonó tocado mucho más potente todo ahí. Sí, como, no tan melódico como se ve también como ahí grabación. Apasionados tocando y eso. Sí, nada, estuvo, la verdad es que fue un concierto breve, intenso, estuvo guay. Pero solo falló la asistencia de público. Sí. Pero bueno, tampoco hay mucho más que esperar un martes aquí en estas tierras desoladas. Ya, bueno, estuvo bien. Y bueno, nada, pues ponemos la cara del single de Maldito País, que se llama Los Inocentes Mueren. Son 5 temas, seguida de Trabuc. Y nada, lo puedes conseguir ya por ahí. Esto lleva poco tiempo por ahí, en la calle. Bueno, unos 6 meses o así igual, ¿no? No tengo ni idea. Yo llevo tiempo intentando conseguirlo. Ya lo tengo. Ah, pero dices que pero tienes también copias tengo, para distribuir. Tengo copias para distribuir, sí. Ajá. Unas pocas. Vamos. Pues, acuérdate de mover para allá. Sí, y listo. Venga, pues Desesperación. Ahí estamos de vuelta, tras escuchar a esos Maldito País. Y nada, pues no sé. Sí, eso voy comentando ya lo siguiente que tenemos. A ver si se escuchan ahora los micros, que parece que teníamos problemas con... Sí, este se escucha bien. Y nada, pues ya... No sé si quieres comentar algo más de Maldito País. Si no, pues tengo aquí lo siguiente ya. No, que igual de todos los grupos de esa peña, igual es el único que no vino todavía, ¿no? De los no vinieron, grupos, no, Maldito País, no. Sí, vinieron Disparo hace poco y... Disparo... Bueno, Vértigo... Derrota. Es verdad, Derrota también vino hace poco, que no pude ir al concierto. Pues nada, si nos están escuchando, a ver si se viene Maldito País por Asturias a tocar. Pero es que faltan, que si no que vengan todos juntos y que más o menos a la misma peña, ¿no? Un festival con sus grupos paralelos. Valencianos. Joder, Valencia tiene un montón de bandas, ¿eh? Sí. Yo estuve hace ahí unos 4 o 5 años ya, o más incluso. Sí, hace 5 o 6 años en el Horchata Fest y... Joder, que es una pena que se dejara de hacer porque estaba de puta madre. No sé si te suena, ¿no? No. Un par de días ahí en una cupa de... Se hicieron tres... Me suena lo de los chata, pero... Vamos, tres no. Festivales o así, 3 años y... Eran ahí en una cupa por 10 pavos, tocaban por lo menos 15 grupos o 20. Y se estaba allí muy bien, vaya. Sí, sí. Tocaban todas las bandas de hardcore ahí del momento, más o menos. Y no sé ahora mismo cómo estará Valencia. Yo me acuerdo de... Un sitio así ocupado, sí, no, así donde estén haciendo rollos o... Está esto de la residencia, que no sé si está ocupado, ¿cómo es? Creo que sí, ¿no? Ah, me suena. Siempre pero hablan no, todas no las bandas sé. De que allí... Que pasan por allí, que joder, que hay como muy buen trato ahí, que se está muy a gusto y... Y eso, no sé. Habrá que pasar bueno. Por allí. Ahora sí. Ya haces una gira. Turismo punk de ese. Sí. Y bueno, pues ahora tengo un, aquí, tenemos aquí un 7 pulgadas de los Disgust, que creo que hay bastantes bandas con este nombre, ¿no? Fijo. Pero para mí estos son los que más me gustan. Son unos holandeses del año... Me parece que es del año... Lo tengo por ahí apuntado, del año 86, creo. Sí. Y bueno, pues anterior a esto tienen un par de casetes, creo, ahí en maquetas. Y bueno, pues es una banda que hacen hardcore bastante político, como se pueden observar en las letras. Y por ejemplo, aquí en la parte de atrás, que parece que hace una especie de, ahí de crítica a los punks pasivos y destructivos que destruían todo el trabajo que hacían pues los otros punks activos de la zona. Y pues como viene pasando siempre, ¿no? Desde los comienzos. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar ahí una guitarra destructiva y una voz muy rabiosa. Y vamos a poner el último corte de la cara A, que se llama Who Killed Kerwin, que según hemos podido leer y deducir aquí con nuestro escaso nivel de inglés, pues habla de un, pues una persona negra, supongo, ¿no? Porque pone aquí que fue asesinado por su color, un tal Kerwin Buinemger, que no sé pronunciar ese nombre, fue asesinado por un skinhead fascista en el año 85, dice, y... En Ámsterdam, y que murió desangrado porque un taxista no lo quiso llevar al hospital porque le manchaba los asientos del taxi. Y a este chaval le dedican el disco. Sí, y el disco y concretamente también esta canción que habla sobre eso, Who Killed Kerwin. Así que vamos a escuchar ahí a los Disgust. Ahí estamos, después de escuchar a Disgust, que me cago en Dios, qué buen disco, para mí por lo menos. Y además muy desconocido. Aquí el señor maldito está desempolvando, ¿no? Porque no tendrá mucho polvo todavía. No. Su disco de accidente, que estuvieron tocando aquí, pues, el sábado pasado, ¿no? Sí. Hace escasos 4 días o así. Y... Sí, que bueno, básicamente me lo traje porque miré que no lo habías puesto el disco este. No, pusimos el anterior y cuando vino Chicho. Pues, a mí, no sé, es una banda que me llama la atención, pero que no me acabo de... A mí es que no me mola nada así el hardcore melódico, pero y sobre todo con esta voz tan melódica, pero bueno, esta peña... Sí, a ver, no, sí, me costó que me entraran, pero luego ya me enganché y me mola sus letras, lo que hace. Es un grupo, eso, y honesto, con buenas letras, incluso, pues... Pues que está guay, que porque llega también a mucha gente que... Yo creo que lo escucha bastante gente que no escucha... Que no escucha... ¡Pum! Bueno, no sé, igual no, pero sí, yo creo que sí, que llega más gente... Pues que igual escucha ¡Pum! Americano, cosas de estas y escuchan Accidente por su sonido también, que es así... Pues un poco de ese rollo. La verdad, ni idea, por tanto, no. Yo de ¡Pum! Americano no sé nada. O sea, punk americano me refiero a bandas... Actual, vamos. A bandas de estas ahí de hardcore melódico que llaman, sí. ¿Sabes? Como igual NoFX o... Ni idea. Nunca, ¿qué cosas escuché, nunca que... me gustó su rollo. Sí. Siempre pasé de esa peña. A mí eso, no los había visto todavía y la verdad es que después de verlos el otro día ahí en el Mini Mutal, que bueno, yo solo fui el sábado, el viernes no fui, pero eso, me moló más todavía, ¿no? Me moló el directo y me moló el... Pues no sé, el ambiente que transmiten o no sé, es un rollo muy buen rollero y fue un concierto ahí bastante especial, que no es lo habitual aquí en los conciertos de Asturias, por el buen ambiente que había en general, de la peña, pues bailando, moviéndose, subiéndose todos unos encima de otros y surfeando por ahí, y bueno, que ves a la gente... Estaba que Fátima también. Yo no sé, ahí estuvo todo el mundo por Fátima los aires. El unicornio, sí. Ahí bailó todo el mundo, hasta el unicornio y bueno. Menos yo, que llevo gafes y ya no me meto en los pocos. No, bueno, es un ambiente así es muy... Que comprar una, de, una de cuerda para poner las gafas y poder bailar pocos. Y bueno, eso no es... Aquí, por desgracia, los conciertos suelen ser bastante aburridos o solemos ser bastante pasivos. Y bueno, en general fue un concierto ahí donde veías a la gente pasárselo bien, la gente sonreír y... Sí, además había gentecilla y a veces cuando hay gente, también va bastante gente así a liarla un poco, a hacer el gilipollas. Y no, parece que ahí había buen ambiente, ¿no? Bueno, sí, se lió y se hizo bastante gilipollas, pero bueno, no, pero de una forma muy sana. Gilipollas en el sentido de ir a provocarse unos a otros y a, como por ejemplo... Sin ir más lejos, ahí cuando vino Doom, por ejemplo, ahí, no sé, había cuatro o cinco individuos haciéndose los machotes y increpando a la gente, haciendo símbolos ahí como de una pistola, poniéndoselas a la cabeza a todo el mundo. Y, bueno, pues... No sé, una actitud ahí muy chunga. Y, que no sobra, creo. Y yo qué sé, que ahí había bastante gente y sin embargo había buen ambiente. Sí, muy, todo muy sano, un poquillo muy sano y eso, y subiendo a peña para arriba y para abajo y... Todo muy bien, un concierto muy muy divertido y yo creo que la gente eso, salió de ahí contenta y lo disfrutó, lo gozó y bueno, eso es lo importante. Por lo general suelen ser los conciertos más fríos, más aburridos. Sí. A mí me lo pasé muy bien. Sí, sí. Yo me lo pasé muy bien. Así que nada, me traje el último LP de Accidente y voy a poner a mí la que más me mola, básicamente porque ya igual la que va un poquitín más forzada, donde la voz va un poquitín más... Más forzada, no tan melódica, que es la de Morir el Soldado. No sé si te suena. No, porque del primer disco sí que lo he escuchado unas cuantas veces. Pero este no sé si escuché siquiera ni una sola canción. A mí es que me gusta más que el primero y ¿sí? todo. Sí, sí. Pero bueno, sigue más o menos en la misma línea. Es en la misma línea, pero no sé, las canciones, no sé, me gusta todo. Los temas ahí, las melodías, las letras, todo, todo. Y esta en concreto, pues la moza va un poquitín más, fuerza un poquitín más la voz y a mí... Me gusta más, porque hay algunas que son demasiado melódicas. Ya tienes aquí una propuesta para el siguiente, que esfuerce la voz. El siguiente disco las queremos todas como esta. Venga, Moriré Soldado. Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues aquí estamos de vuelta a la 1:15 de la tarde ya. Y acabamos de escuchar Accidente. Joder, que se me hizo un mogollón de corta la canción. Ya. Y bueno, pues ahora vamos a poner. Sigo poniendo ahí material antiguo, que es lo único que he traído hoy. Vamos a poner una banda de Osaka, de Japón, bastante ruidosa, que son los Outo. Y bueno, vamos a poner, sí, la cara B, el primer tema que se llama Junkie, o ¿cómo se pronuncia eso? Junkie. Sí, bueno, Junkie, es Junkie. No sé de qué habla, junkie, porque junkie. No trae las letras, este disco. Pues de Junkies. Y bueno, pues de Outo poca información se sabe. Porque, bueno, es una banda más o menos bastante conocida dentro de este rollo del noisecore de los 80. Pero, no sé, preguntando así a gente también que controla bastante bastante frikis del punk japonés, no saben mucho sobre ellos. Prácticamente eso, que son de Osaka, que después de deshacerse como banda, pues uno de los miembros tocó en Riff from the Dead, no sé si te suena, supongo que ya estarían más en los 90. Y bueno, pues tienen un 7 de anterior a este en el año 84, y este, que son los dos más ruidosos, y luego empezaron a hacer así un poco, se empezaron un poco a hacer un poco más trash. Y bueno. Como casi todos. Esto es súper mítico de los discos japoneses, que vengan las fundas ahí como por una parte redondeadas. Solo lo he visto en discos de Japón. No sé, y eso, que pues que es una banda bastante ruidosa y que pues muestra, es otra de las muestras de que Chao Suka y Disorder fueron una gran influencia para las bandas japonesas. A mí concretamente esta canción en los redobles me recuerda mogollón a Disorder. Vamos a ver a qué suena eso. Joder, vaya ruido que metían estos Outo. Que no, yo no sé por qué se llaman Outo, porque Outo es extraño en finlandés. No sé si tú lo sabías. Por la canción esta de Outomá de los Terveskades, que es extraño país. Y no, yo no sé tanto como tú de de estas fricadas. me habían dicho que era como una especie de, pues de onomatopeya al vómito. Como el ruido de vomitar, pero no sé. Outo. Igual ellos lo pronuncian ahí. Outo. Bueno, no sé si es eso o no, pero bueno, el caso es que los Outo son una grandiosa banda de Osaka. Y ahora te toca a ti. Está bien, sí. Y es verdad, se parecen los redobles a los de Disorder. Sí. Joder, es que un mogollón de grupos de... Yo creo que eso, Discharge también ha influenciado un mogollón a los japoneses, pero sobre todo, incluso más que Discharge, Chao Suka y Disorder les vuelven locos. Sí. Yo bueno, charlo sí, más de Disorder que del rollo japonés, la verdad. Sí. De rollo inglés que de rollo japonés, pero bueno. Pues sí. A ver. Generación. Pues sí, si quieres. Generación Suicida. Estuvieron tocando por aquí, por el estado, ¿no? Pero solamente estuvieron en Madrid. Bueno, no sé si estuvieron en Madrid. Sí, debieron dar pocas fechas. En Barcelona sé que estuvieron. No tengo ni idea. Tienen una canción bastante polémica. La de... Sí. La de Amo, ¿cómo es? La de Mil Amores. Sí. Bueno, yo no veo la polémica. En realidad, la polémica es que hablan de una moza que llega así un poco... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, yo qué sé, que no me sale ahora la palabra. Un poco promiscua. Una chavala que yo un poco promiscua, que no le gusta comprometerse mucho. Entonces, al que escribe la canción, pues le debió hacer un poco de daño. Dice que le destrozó el corazón y todo esto. Y entonces le llama eso. Le llama maldita zorra. O sea, la primera frase es, y te llama la Mil Amores, maldita zorra. Y bueno, pero bueno, yo creo que... Claro, depende de cómo te lo veas. Yo no sé, yo la promiscuidad tampoco es algo que vea malo, ni negativo, ni tal. No, yo no sé, si hablara de un tío y le llamara maldito cabrón, pues igual no había tanto... No sé, tanta polémica. En realidad yo creo que es más... Le llama zorra, pues yo qué sé. Pues producto un poco de la frustración, ¿no? De que a ella le vaya más, pues tener Mil Amores que a lo mejor estar con él en plan en parejita estable, no lo sé. Y yo tampoco le veo tanta polémica. Si te acuerdas, el fanzine mierda, les hacían una entrevista y les preguntaban sobre esto, no sé qué respondían, pero no me acuerdo muy bien cómo era la respuesta. No sé si te acuerdas tú, ¿no? Ese no lo leí, ese fanzine no... O sea, la entrevista no lo leí. Pues, creo. Pues no sé. A mí no me parece que sea tanta polémica. Bueno, sí. Que la llama zorra. Hasta a mí, yo qué sé, como no considero negativo ser promiscuo o promiscua, ni ser un zorro o una zorra, pues... Bueno, claro, según el sentido también que te tomes la palabra zorra, si es... Claro. Como negativo o... Como algo peyorativo, pues eso. Pues la promiscuidad o esos rollos, pues a lo mejor sí es peyorativo. Tienen otra banda esta gente también, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Joder, que tiene un casete. Estaba intentando buscarlo, pero bueno. No sé, seguro que sabes ¿De tú. ¿De dónde eran? Bueno, ahora lo miramos. Estados Unidos, ¿no? Pero... No sé. Pero no sé concretamente ahí. Bueno, pues aquí no hay información de su movida. Nada más el contacto. No vamos a ser nosotros más papistas que el Papa. Sí. Pues no sé si serán del sur de los USA o... Sí, seguramente, ¿no? Sí, seguramente, probablemente. Y nada. Voy a pinchar el tema en el centro. We'll be right back. ahí estamos tras escuchar a Generación Suicida, que acabamos de descubrir que son de Los Ángeles. Y eso, que la otra banda de la que decía yo que también había componentes aquí de Generación Suicida son Ecolalia. Y bueno, que Ecolalia es una banda de que comparte miembros de Generación Suicida y de Rayos X, y que está bastante guapa. Ya traeremos algún día por aquí la cinta para pincharla. Sabemos la Generación Suicida, y es una recomendación que me hicieron, gracias Santi. Sí, porque como estoy últimamente así bastante apuretado, escuchando cosas muy melódicas y muy panchitas y eso, me dijo, ¿te va a gustar esta peña? ¿Panchitas de panchitos o...? Panchitas de tranquis, de que ya, no sea ya. Mucha caña, vamos. Y bueno, es bastante melódico, bastante... Bueno, está muy guay el disco. Pues bien, pasamos ya... Que se llama Generación Suicida, Con la Muerte a Tu Lado. Está editado en los USA solo, creo. Es el primero este. ¿No tiene más cosas? Yo creo que tienen después EPs. Es que me suena que tenía más cosas, sí. Sí, esto está editado por ahí, en el Yankee, me imagino, solo. Pues, o sea, habiendo venido por aquí, ahí de gira, era lo que no sacaran. Sí, pero sitio. Solo hicieron 3 fechas, creo. Pero en España dices... Sí, aquí en el estado. Sí, haría gira europea. Europa. Sí, sí, sí, sí, supongo. Pues nada, si suponemos ahí otro de estos discos, el de los Final Warning. Venga. Es un disco acojonante y se nos van a caer los pantalones al suelo tras escucharlo, o mientras los escuchemos. Que es una banda de Portland, ese prolífico lugar que tantas bandas de punk han dado. Pon la primera canción de la cara B, que se llama Rain of Death. Lluvia de muerte o algo así, ¿no? Y bueno, esto fue grabado en abril del 84 y editado pues en la época como la tercera referencia de Fatal Erection. No sé si conoces el sello. No. Es el sello que llevaba Pig Champion, el guitarra de Poison Idea. Uh-huh. Y bueno, pues luego fue reeditado hace unos años por Blackwater, que es un sello de alguien de... Me parece que de Hell Shock. No sé. Yeah. Y bueno, hay algún vídeo también en el YouTube donde se puede ver a esta gente tocando en directo en el 85, me parece, un año más tarde del que salió el disco, y es acojonante, desprenden mogollón de energía. Y bueno, pues es un grupo que yo creo que mamaba bastante de Discharge y de bandas inglesas. Suena así bastante al rollo de Discharge a medio tiempo, incluso tirando un poco, si no llega igual a ser tanto, pero en la época en la que Discharge saca el Warning, no sé si te suena el disco este. Cuando empiezan ya a hacer canciones más a medio tiempo y empieza a tirar un poco ya hacia los sonidos un poco más tras. No, es que todo, me pongo la primera época. No, pero hay dos discos ahí, yo que sé, el Day More I See y el Warning son acojonantes. Luego ya a partir de ahí a mí ya no me mola tanto, pero esos dos discos son muy brutales. Yo solo tengo los primeros. Y bueno, pues eso. Yo creo que es una de las bandas ahí de Estados Unidos que más sonido europeo tiene, porque o sea, luego están Crucifix también, ¿no? Que suenan así bastante como las bandas de Europa, o Diatribe, Bitter End y los Iconoclast estos, pues junto a estos, a los Final Warning, yo creo que son ahí los que suenan así un poco más a hardcore crudo. Y ahora te digo. Y bueno, pues vamos a escuchar ya estos, los Último Aviso, los Final Warning de Portland y su canción Rain of Death. A 45 sí. Revoluciones. My life. Ahí estaban esos Final Warning, menudo riff que se jugaban. Está guay, sí. Y eso. Que, joder, que Portland, joder, hay mogollón de... Mira, hay aquí más información. Ah. Hay mogollón de bandas ahí en Portland. Y bueno, las había en los 80 y las hay ahora. Y bueno, me estuvo comentando ahí el cabeza de vaca este, no sé si te acuerdas, el batería de fracaso, que estuvo por ahí tocando con su nueva banda, pues hace poco con Pura Manía. Y que bueno, que es un sitio que hay mucho, según su visión, dice que es un sitio que hay mucho pum, pero que no sé, que es también un poco feo, decía, que está como muy institucionalizado y la gente era como muy cool por allí, ahí como que todo el mundo muy preocupado por su peinado y en realidad no por el pum. Pero bueno, no sé. Es que no tengo ni idea de la escena de... No, nunca he estado allí, tampoco puedo hablar por demás. Sí, siempre salieron grupos de ahí, pero ni idea. Sí, pues yo sé, desde los 80 hasta hoy en día siguen saliendo bastantes bandas. Y no sé, tampoco debe ser un sitio ahí súper grande, ¿no? Portland. No tengo ni idea. Una ciudad, creo que industrial y eso, no sé. Bueno, pues no quedará mucho de lo que es la ciudad, pero sí, yo creo que sí que es importante, ¿no? Portland. Sí, sí. Es que sí. No sé situarla ni en el mapa. Yo es que no sé si la conozco tanto por... Si me suena tanto el nombre por el pum o porque en realidad es conocida. Por los Portland Trailblazers, por el equipo de la NBA. Ah, de eso ya no controlo nada. Sí, hombre, de Portland, yo qué sé, Resist, el grupo que hicieron después, ¿cómo se llama? Joder. ¿Quién? Los Resist, luego hicieron un grupo Resist después. Son de Portland. Sí. Bueno, está la Neo Boys también, los Whippers son de Portland. Los Whippers son muy míticos. Sí, yo no me acuerdo cómo se llama el grupo que tienen después los Resist. No sé. Bueno, el colega mío ahí, americano este, que uno que estuvo por aquí, al ver Avilés, lo comparaba, no sé si era muy industrial, pero lo comparaba con Portland, decía que era una ciudad así como... Igual por el tipo de ciudad, como, más. Supongo que Portland, pues por el nombre que tiene Portland, será que tiene un puerto, ¿no? Uh-huh. Portland, no sé. Portland. Y aparte que es industrial, decía que, joder, que era muy raro no ver ningún pum por Avilés con lo gris que era... Sí, con camisetas de Final Warning. Sí. Se extrañó mucho de no ver a nadie con camisetas de Final Warning. Pero bueno. Es que no sé si están los Grandes Lagos en el norte o está en la costa... A mí me suena que es hacia el norte, pero no lo sé. O en la costa este, no tengo ni idea. Pues no sé. Para el próximo día tendremos que venir más estudiados. Con el... Ahí, saca el teléfono, miramos el Google. Tenemos que venir más estudiados. Bueno, pues... No sé, ya llevamos ahí... 40 minutillos. ¿Paramos? ¿Leemos algo o qué? Si eso, pongo otra cosa y luego después. ¿Eso qué es? ¿Ruleta rusa? Sí. Esta es la gente de Peligro Social, ¿no? Sí. Ni idea, también sí, más sí. De... ¿Te suena no sé si conoces Peligro Social? Suena el nombre, pero no lo escuché. Es una banda anterior y luego formaron Ruleta Rusa, que tienen un compartido con los Monjo también. Sí. Sí, pero yo... Había escuchado los compartidos y eso, y no me llenaron mucho. En cambio, el disco este me mola mogollón. ¿No tienen ningún set en solitario? No sé. Sí, creo que tienen varias cosas por ahí. Es que me suena. Ahora mismo no, de memoria no lo sé. Yo solo tenía compartido con los Monjo. Y la verdad es que, bueno, igual por comparación, yo qué sé, como me mola claro. Mucho el lado de los Monjo, igual no me fijé mucho. Que pones más bien por una cara. Claro. Y en cambio este disco así, cuando lo escuché, que lo escuché entero así en internet y tal, me moló mogollón. Y ahora en vinilo pues más. Y nada, este es el disco que acaban de sacar ahora, que para Europa lo edita Trabuc. No sé si este año o de finales del pasado. Puede que sea finales del pasado, a mí me suena ya bastante sí. De haberlo visto. Sí. Ni idea, sí, será del año pasado, sí. Y nada, está muy guay. Se me ha creado una versión del Curriqui de Barrio. ¿Ah, sí? De la banda trapera. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me mola mucho el grupo este. Portada suena, parece ahí como rollo trasera, ¿no? Ahí de estos. Algo leí por ahí que si la portada se la había hecho no sé quién. Igual ya alguien mítico de estos que hace... Está hecho por alguien mítico. Yo como así, no echando mucho de... Y esto, ¿sabes? Sí, como yo no echando mucho de dibujitos, pues... Pero vamos, que es alguien que debe colaborar en más discos y eso. No ponen por aquí ninguna firma, ¿no? Sí, está ahí abajo la firma. Ah, aquí, no conozco. Pero vamos, debe ser alguien que eso, que se curra más movidas. Yo es que no chano de esas cosas. Y nada, el tema es Aquí no es, que es el que da título al LP, y igual es de los más suaves de todo el disco, y estoy un poco así. Primero nos trajiste el tema más Panchito, más, oíste más Panchito. De accidente y ahora el más relajado. Ya, pero de... es que en accidente lo pedía. De ruleta rusa. Venga, aquí no es, ruleta, ruleta rusa. Pues aquí no es. Toque mexicano, ¿eh? De guitarra al final. Sí. ¿Sí? ¿Tiene alguno más por ahí? ¿Tiene alguna sí, pijadina? Muy a western. Y Generación Suicida también tiene algún temilla que mete alguna guitarra así. Sí. Sí, sí. Rollo vaquera. No sabría decirte, sí. ¿Algún rimillo de estos latinos? No sé si es un reggaetón. Un riff de. No, reggaetón no, pero algún riff de algo de esto. Joder. Cumbia o bachata o. No, pues puede estar guay. A mí a veces esos ritmos latinos. Me gustan. Están bien para hacer bailes liberadores. Sí, sí. Y bueno, vamos a reseñar ahora unos pocos fanzines que tengo por aquí. Bueno, la verdad que tampoco. Pues de los que he traído no los he leído mucho todavía, pero bueno. Pues no queda muy bien eso de reseñar sin leer. Bueno, se puede contar un poco ahí. Dar el contacto y un poco de lo que trae. Es que como a veces el programa este se hace de Pascos a Ramos, igual cuando. cuando vuelvo a venir ya están desfasadísimos. Pero bueno. Y bueno, los dos primeros que tengo aquí son el número 6 y 7 del General Speech, que es un fanzine de los Estados Unidos, de Leiston, o de Lexington, no estoy diciendo mal, y bueno, que es uno de mis favoritos, que hace el Tom, que lleva también un sello con este nombre, no sé si conoces alguna referencia, ¿vale? No. De General Speech. Sacó ahora, hace poco también, que tenía que haber traído, Hysteria Ward, que es un... Pues una banda de los 80, me parece que inglesa, así, haciendo un punk muy, muy gótico, muy... Está bastante guay. Y bueno, pues el General Speech es de mis fanzines favoritos, la verdad, de los que hay así actuales. Y bueno, ¿lo ves pues, en inglés? Sí, es en inglés. Yo, como no sé mucho inglés, pues me quedo con el concepto, pero me gusta mucho siempre, como los temas que trata, siempre salen fotos de buenas bandas japonesas. Y... O sea, que lees los dibujos, ¿no? Sí, mira los dibujos. Yo los leo, los dibujos. Los interpreto. Y bueno, trae, pues. El número 6 trae una. Entre otras cosas, reseñas y una. como un reportaje sobre la escena de hardcore en México, que la verdad que, joder, últimamente están saliendo muy buenas cosas, como Avicines, Mochocota, Muerte, Sacrificio, los Cremalleras, no sé si, si te has pillado el EP, pues te lo recomiendo. Sí. A ver si me haces caso a mí como al Santi y te lo pillas. ¿Pero qué es? Pues, lo vi por ahí, pero no, no escuché. Pues a mí me recuerda igual un poco a... O sea, sin ser eso exactamente, a Desechables, tiene un toque ahí, no sé, así oscuro, con letras ahí como de... bastantes letras de desamor y, sí, y de desencanto y eso, sí. Voy a buscar, ¿se puede escuchar por ahí? Sí, incluso tienen un videoclip. Son un chico y una chica y guitarra y batería sin bajo ni hostias. Ajá, vale, vale. Y bueno, eso, bastante referencias japonesas como siempre aquí en el General Speech. Y bueno, para contactar podéis escribir ahí al señor Tom, que es bastante amigable y siempre está también dispuesto a hacer intercambios de mixtapes y demás cosas. Y podéis escribir a generalspeech@gmail.com. Luego, no sé si conoces estos dos, si los posees. Sí, estuve pensando en traer el chipper este, de Portugal, sí, pero ese sí, que me lo pidió el otro día en el concierto, pero como no me lo leí, pues no lo traje. Yo leí... Solo leí la entrevista de Duelo y la otra. Yo las entrevistas no las leí, pero sí que leí... O sea, leí lo suyo, lo personal, pues, también. Leí los textos, bueno, entonces ya casi. Me falta leer la entrevista a Miguel y la de José Parras. Bueno, pues eso, tengo aquí eso, el Chipper de Portugal ya número 6, que ya lleva 6 números, el señor. Y el pensamiento idiofugitivo, este, ¿qué número es? Me parece que está, sí, es el número 1, pero en realidad ya salió un número 0 anterior a este. El número piloto. Creo que sí, es el número 1. Y bueno, pues el pensamiento idiofugitivo, pues son así un poco parecidos, pero igual el pensamiento idiofugitivo es más personal y más artístico. Sí, por lo que dice en el Chipper, este lo va a dejar para sus movidas personales, ya puras y duras. Sí, y pues también mete ahí las cosas como a la primera, ¿sabes? Sin retocarlas ni prepararlas. Los dibujos que mete son pues dibujos que hace él a veces en una libreta que cuando va en el autobús o en el tren o lo que sea, o cuando está esperando por ahí o cuando se aburre simplemente, y los mete tal cual le salen a la primera en... Pues hecho es una libreta de estas que traen rayas por debajo y como se puede ver ahí. Uh-huh. Y los textos también ahí como escupidos según le salgan, sin retoques ni hostias. Es un poco pues la bueno, línea que quiere seguir el fanzine. Más o menos como sí, el Chipper, ¿no? Chipper también, solo que no creo que esté muy retocado. En el Chipper igual habrá más de punk también. Bueno, y en este número de hip hop también. Sí. Sí. Sí, bueno, y eso también es más... Más tal, y chiquitar textos personales y dibujos, pero bueno, se complementan también ahí un poco el uno con el otro y encajan bastante bien. Yo este no lo conocía, ¿eh? Es por lo que dice en el Chipper, que este lo quiere dejar para el pensamiento ideofugitivo. Para dos muy... Sí, lo quiere dejar para la movida, sea las más personales, meterlas y, aquí. Y la verdad que la edición está muy guapa ahí, la portada de cartones y serigrafiada. Sí, una edición limitada de 43, por lo que veo. Es que... la edición fue en función a los cartones que tenía para hacer portadas. Creo que además se le jodió uno, entonces hubieran sido 44, me parece, o algo así. Y bueno, pues este número 12, o sea, este número 6 del Chipper de Portugal trae entrevistas a Duelo, Suicidas, Manku Cap, ¿cómo es esto? Capa. Capa. Capac. No tengo ni idea. ¿Esto es lo de Rafa, dices? Manu Capap. No. Esa no la leí tampoco. Manu Capap, joder, he dicho Manu, me cago en Dios. Manu, ¿qué más da? Manu Capap, Miguel Grimaldo y Jorge Parras. Esto último lo desconozco por completo. Jorge Parras debe hacer dibujos y lo de Miguel es la entrevista que te digo, que hablas así de hip hop, un poco de la escena hip hop política. Bueno, para haceros con estos fanzines podéis escribir a... Están editados por Vida Disoluta, que es una movida que lleva él de hacer ediciones y demás. Y podéis escribir a vida.disoluta.distro@gmail.com. Y bueno, pues tenemos aquí tres fanzines más todavía. El Ataque de Nervios, que pues es como de las cenizas de ahí del fanzine Abulia. No sé si tú lo conoces. Es el fanzine que hacía Lechón. No sé si llega a leer algún número. Pues nace El Ataque de Nervios, que está hecho por... como que han cambiado el nombre y tal, porque igual rompen un poco con lo anterior, aunque siga habiendo cosas parecidas, rompen un poco con también con lo anterior y meten más cosas, van un poco más allá igual, y lo hace Lechón junto con Nagore, que es la que toca el bajo en Vértigo. Vale. Y bueno, pues trae aquí entrevistas a Alerta, a La Misma, a una entrevista a Marina Noob y a Trance. Y bueno, luego hay también textos sobre medicina, sobre biomedicina y la sociedad de control y bueno, no me acuerdo muy bien, porque como no lo he leído todavía, pero sí que lo he hecho un ojo por encima, trae textos así, pues más profundos y tal. Sí, está, tiene pinta de estar bastante. ¿Se puede curiosear por ahí en la red o hay que hacerse con la copia física? Como que si lo está colgado en formato digital, creo que no. O si tiene algún blog o algo así donde tenga... Creo que no, pero bueno, yo hay que contactar, ¿no? Les puedo preguntar, a ver qué pasa. Luego el... ¿No te contacto ni nada? Ah, ostras, que se me olvidaba el contacto, claro. Sí. Lo más importante. Ataque, esto con K, ataque de nervios, cine, @gmail.com. Luego, pues ya van cuatro números del fanzine Aborto. Es aquí de Asturias y que bueno, salió, ¿no? Pues el primer número hace igual un año y ha hecho cuatro números. Es un fanzine que suele tratar bastante de cine, pero en este caso se centra sobre todo en videojuegos como libres o algo así de... No sé cómo decirlo, videojuegos que están ahí pues como colgados en internet para jugar gratis y relacionados con el software libre. No sé, no controlo mucho de videojuegos. Y trae también algún texto bastante polémico y algún dibujillo como así, especie de cómic. Y una buena pegatina de los grandiosos Nofax, que a mí me gusta mucho. ¿Quién lo hace ese fanzine? Kos, no sé si te suena. Un chaval de gafas que está por los conciertos. Ni idea. Yo no los había visto todavía, Nofax, en directo. Hasta el otro día, ¿no? Hasta el otro día, sí. Impresionantes. ¿Sí? Sí, es impresionante lo que hacen, ¿no? No es muy común verlo en los conciertos de punk y de hardcore. A mí me gusta, sí. Me gusta. A mí ese rollo igual no es lo que más me gusta, pero bueno, yo qué sé. También mola que la gente no haga toda lo mismo. Sí, y mezclar unas cosas con otras ahí está guay. Sí, sí. Además, yo qué sé, tiene una actitud, aparte de ya que te gusta el sonido, ¿no? Que a mí, ya digo, me gusta mucho. Tienen ahí pues, una actitud bastante punk, ¿no? A la hora de hacer las cosas, los CDs lo graban ellos y lo regalan. Sí. Bueno, ahora van a sacar un 7 dentro de poco, me parece. ¿Sí? Y bueno, las últimas canciones que han hecho también suenan igual más punks. No sé, yo escuché las que tienen por ahí grabadas y eso, y nada, lo que los escuché. Pero a mí me gustan bastante más en directo que lo grabado. Y el primer concierto que vi de ellos, además, era como que se confundían todo el rato y... Pero ahora tienen hasta bajista ya es una banda seria. Sí, sí. Porque antes eran solo dos, ¿no? Sí, bueno, pero en los primeros conciertos el bajista no sabía tocar. Y igual tocaba dos o tres canciones y el resto del concierto estaba con el bajo colgado mirando ahí al resto. Ah, yo pensé que eran dos directamente. Mientras tocaba ahí. Bueno, oye, pues aprendió rápido. Sí, al principio eran dos, sí. Y la batería tocaba súper raro, la batería. Que toca la caja con... En alguna canción. Con la derecha. Ah, sí, que es que creo que es zurda, pero no cambia las cosas de, vale. De sitio, sí, sí. Ajá. Sí. No sé, eso me pareció súper extraño. Sí, sí, me dijeron una vez, que dijeron, ¿cómo está tocando ahí la batería de esta forma? Y sí. Y toca también con baquetas de purpurina. No sé si te fijaste. No me fijé, no. Estaban impregnadas en purpurina. Eso ya es mucho fijarse. Y bueno, el último fanzine que tengo aquí es el Brutea, que está hecho por el Jaume, de Ploce de la Mort. No sé, ¿te suena algo de esto? El sello sí. Sí, que es, bueno, es, y el fanzine. El que lleva este fanzine es sí. El que lleva también el fanzine Greigs. Yo es que fanzines, los que me pasas tú. Sí. Debería haberte lo pasado porque es un buen fanzine. Y el fanzine Greigs y las bandas, joder, Pessing y joder, ahora no me sale la otra. Bueno, Fessing y más bandas. Bueno, y tiene más bandas, aparte de... Aquí dice otra que se ha montado hace poco. Afrodita. Y bueno, pues este fanzine de lo que trata básicamente es de... Coge canciones que a él le molan mucho o que le han marcado durante su vida o que escucha últimamente sin parar y hace una pequeña... un pequeño texto sobre la canción y la ilustra. Y bueno, pues... Está muy guay porque esta persona no para de hacer cosas y de sacar fanzines. Tiene como, no sé, en poco tiempo ha sacado un montón de fanzines con distinto nombre además, y tratando diversos temas. Y joder, ha montado, pues tiene 3 o 4 bandas ahí en un pueblo, pues donde, de pocos habitantes, donde no hay mucho que hacer. Donde no hay mucho que hacer, donde no hay nada, y parece que le está dando vidilla ahí a la zona. De hecho, las bandas ahora cuando van a tocar a Alicante, pues tocan en Benissa, que es el pueblo de donde es él. O sea, generalmente tocan en Benissa, ese sitio donde más tocan de Alicante. Bandas como Frau o Fracaso, que vienen de fuera a tocar, pues han pasado por allí, por Benissa. Me suena de leer algo hace poco, ¿no? Tiene un colectivo así de... Sí. ¿Cómo se llama el colectivo? Está esto de Ploce de la Mort, que no, pero luego sí que hay un colectivo, joder, no. Pero no se llama Ploce del Amor, creo. Me suena de haber leído hace poco. Sí, sí, sí. Alguna entrevista a alguien de por allí que hablara del colectivo, eso, que estaba montando rollos y. Bueno, bien. Y bueno, el contacto es eso, plocedelamort@gmail.com. Joder, son todos de Gmail. Sí. Google, está en la sopa. Sí. Bueno. Y pues nada. Nada, yo de lectura solo traje el número 1 de la revista Racalle, que es una publicación nueva que se edita aquí en el Vertedero Asturiano por diferentes personalidades y gentuzas varias, y nada, es una revista muy seria, muy seria, que trata temas muy muy serios, muy serios y muy importantes, pero desde un punto de vista así un poco macarra, así un poco ofensivo ahí, que yo qué sé, que a veces mola también, sí, ¿no? Sí. Y bueno, este primer número, pues, entre otras cosas, habla de, bueno, de cómo están ahora las luchas en Grecia, en Siria. Hay textos del movimiento espartaquista de las movidas de Berlín de principios de siglo. Bueno, bastante interesante. Te lo puedes descargar en internet, en PDF, en el blog, que es revistarracalle.wordpress.com, o bueno, puedes contactar para lo que sea con esta gente en revistarracalle@gmail.com y leo un poquitín lo que es el quiénes somos, ¿no? La introducción a la revista, para que os hagáis una idea de qué tipo de gentuza edita esto. Somos la chusma que camina por vuestras calles prefabricadas, que habita vuestros ataúdes de muertos en vida, que llamáis casas, que fabrica vuestros maravillosos productos, que consume vuestras sensacionales necesidades creadas, vuestras maravillosas ofertas y vuestros increíbles descuentos, que documenta su esclavitud en renglones vacíos de vida, escritos en crueles currículos, que se humilla y se arrastra a cambio de vuestros míseros trabajos, a cambio de llenar a duras penas nuestros enfermos estómagos con vuestra bazofia, los restos de vuestros banquetes. Que se muere de hambre, de frío o de depresión, mientras deja escapar su vida frente a escaparates que destrozan sus ojos. Ojos que se concibieron para visionar todas las cosas bellas de este mundo que habéis destruido, que habéis expropiado y puesto a vuestro servicio. Pero si algo nos ha aportado ser chusma, es querer dejar de serlo. El odio hacia quienes nos obligáis a no ser nada. Nuestra necesidad de destruiros para ser al fin seres humanos, imponiendo nuestras necesidades vitales a las necesidades de la economía, para que todo arda y se ilumine la oscuridad de nuestras miserables vidas. Miles de veces nos habéis derrotado, seducido, engañado, comprado. De todas ellas hemos aprendido. Somos la chusma que camina por vuestras calles. Pues estaba muy bien, sí, sí. Bueno, pues eso, si queréis saber más de esta gente, buscaroslo por internet, descargaroslo y si no, hay copias físicas por ahí, pero bueno, poquitas, porque el presupuesto era muy, muy escaso. Sí, bueno, son gratuitas, ¿no? Son gratuitas, sí. Sí, sí. Sí, pero son gratuitas, pero no tenían prácticamente pasta. No sé si sacaron 40, 50, algo así. Como no colaboró un poco la peña, no. Bueno, siempre se puede hacer una retirada si se saca pasta, ¿no? Sí. Pues nada, ya llevamos ahí una hora, poco más. Pues un poco de ruido y nos vamos. Sí, ponemos un par de cosas, ya que tenés ahí, lo quitamos del medio. Tenemos aquí el disco de Descontrol. Es una banda de Ecuador. Descontrolados. Eso, joder. Hay tantas bandas que se llaman Descontrol que se me ha ido. De los Descontrolados, un grupo de Ecuador que se formaron en el 87, me parece, siendo la primera banda punk de Ecuador. Que joder, la verdad que yo de Ecuador no solo conozco esto, me parece. Y bueno, pues parece que el cantante era ahí bastante carismático y eso. Y bueno, parece que también que murió asesinado en el 88 o así. No sé, no explica muy bien por qué, pero sí que dicen que eso, que fue asesinado. Y traen aquí, el disco incluye como la última entrevista que le hicieron. Se caracterizaba también por llevar una rata muerta en la oreja, según he visto aquí, he leído también en una cinta que me mandaron que salía. Y bueno, creo que era el cantante era argentino, que era bastante nómada, andaba pues de atrás adelante. Y ahí se quedó unos años en Ecuador y formó esta banda, que sacaron dos LPs, me parece, en el 88, creo. Y uno primero con un sonido bastante punk y el segundo como que sonaba más a New Wave, pero yo no lo he escuchado, según dice aquí. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Represión Policial, que es la primera de la cara A y se lee a 33 revoluciones, me parece. Y bueno, aquí en la entrevista esta les dicen que cuál era la idea de hacer estas letras, que si era poner en la llaga, a lo que el cantante decía que creía que sí, que metían bastante el dedo en la llaga y que este tema, Represión Policial, era una muestra de lo que hacían y que metían el dedo en una llaga que realmente existía, que no era una llaga creada por ellos, sino un problema social que les deprime y les afecta a todos, como es el caso este de la represión policial. Bueno, pues ahí os dejamos con Los Descontrolados de Ecuador y su canción Represión Policial. ¡Atención! ¡Atención! ¡Descontrol en concierto de rock! ¡Esto es una emergencia! ¡Repito! ¡Repito! ¡Todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Ah! con Represión Policial volvemos a las ondas. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando esto en breve, ¿no? Uh-huh. Había como a comentar un evento. Sí, ¿no? Estamos pensando aquí convocatorias, pero tampoco se nos ocurre nada. Y lo único decir que el sábado 26 de abril, en el Sexta Feria de Gijón, la gente de la Biblioteca Crimental a las 6 organiza un espacio de formación y discusión, donde se van a leer y se van a debatir textos del capítulo 3 del libro Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici, que es un libro que editó hace no mucho, creo que Traficantes de Sueños y más gente. Ajá. Y también se va a discutir sobre un artículo de la revista Comunismo, que es contra el trabajo, ¿no? Un poco el debate contra el tema del trabajo asalariado. Y luego a las 7:30 hay proyección de cortometrajes. Se proyectarán varios cortometrajes que tienen como temática la crítica del trabajo. Documentales de animación y de ficción. Y nada, esto es este sábado 26 de abril, bueno, a partir de las 6 en la Sexta Feria de Gijón, que está en la calle Joaquín Alonso, Bonet, número 3. Sí. Cerca de donde estaba... Cerca de Fomento y de... Sí, donde estaba antes la antigua estación de tren. Sí, está cerca de Los Salsas. Sí, por ahí. Para la gente que quiere ir de fuera, que no tenga miedo a perderse. Y nada más, no se nos ocurre nada más porque estamos... No, yo estuve mirando un poco y no... La verdad que tampoco vi muchas... O sea, convocatorias hay y eso, pero no muchas que me interesaran. Yo sé que como ya me marcho, ya desconecté un poco. No, está ahí cerca la fecha del 1 de mayo y... Ajá. Y del día anterior, el Día Internacional del Sabotaje. Pero bueno. El Día Internacional del Sabotaje son todos. Ya, deberían ser. Igual, deberían ser todos menos el 30 de abril, que es cuando están esperando que se hagan sabotajes. Pues sí. Y pues nada, pues aquí tenemos a... Cerramos ya con Escroto de Rata, ¿no? Venga, vale. Que igual se hace muy largo esto y... Sí. Y luego aborrecemos al personal. Sí, pues también me traje el último de Escroto, que me mola mogollón. La verdad es que cada disco me mola más. Y el último este... Tienen dos, ¿no? Sí. Tienen el primero, que no sé cómo se llama, que debió salir solo en CD. El negro. No, hay uno anterior. Y luego está el Punk Rocks es basura, que ya salió ese también. Es el negro. Ese salió editado en vinilo también. Este pero es que hay otro anterior. Y que yo no sé exactamente la historia. Esto todo lo editaban primero en CDs. Pero... ¿Esto no empezó siendo un proyecto de un pavo solo, tocándolo todo o algo así? Que yo sepa, no. Bueno, pero se lo estoy inventando, entonces. Esto está editado por la Vida es un Bus, ¿no? Sí, sí, este está editado. Esto lo editaban ellos en CD, con sus sellos, con esto de... Clear Pandereta, ¿no? Sí. Y parece que, yo qué sé, le gustaría bastante al Paco Mus y se lo editó, se lo fue editando luego en vinilo. De todas maneras, esto es viejo, porque yo lleva rulando por ahí mogollón. Y esto sale en vinilo hace, no sé, el vinilo pasado. Salió hace un año así, o año y poco, como mucho. Pero sí, esto ya lleva mogollón de tiempo. Sí, sí, es hace unos años la grabación. Bueno, a mí la última es de todas las que tienen, es la que más... Es la que más me mola. Nevermind de Bollos. Nevermind de Bollos, sí. Y a mí es la que más me mola. Y vamos a escuchar Caos. Gente de otras bandas ahí de Barcelona también, no sé si las conoces, como Suco de Nabo. No, me suena el nombre, pero... Es el cantante. Es que muchos grupos. Aquí me parece que es el mismo que canta aquí, sí. También canta en Suco de Nabo y, bueno, en Suco de Nabo parece que canta sueños que tiene él, hace letras. Es un tío que parece que es filósofo, bueno, y parece que sí, que le da bastante al coco y eso. Y bueno, tiene sueños extraños y ahí hace pues unas buenas canciones en Suco de Nabo. Y luego también es partícipe de Patatas Fritas por el Culo. Sí, todo ese rollo me suena. Y de Los Pandereta, sí. Y bueno, alguna banda más, creo. Uh-huh. Él es extremeño. ¿Pero esos no son Peña de Salamanca, los de Killer Pandereta? Está en Salamanca ahora quien lleva Killer Pandereta, sí. Pero bueno, hubo una época que vivía en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, yo de quien estoy hablando, que es el que canta aquí, es Extremadura, me parece. Uh-huh. Y no sé, el resto... De Escroto de Rata me parece que deben ser todos de otras partes del estado, pero afincados en Barcelona. Ni idea. Bueno, este es un disco muy bueno. Si te mola así el sí, punk ibérico ochentero, son muy recomendables. Sí, un poco igual también. El otro también es muy bueno. Ahí recordando un poco a Larsen en la manera de cantar. Sí, ese rollo así de, pues sí, de punk ibérico. No sé, uh-huh. A mí es que como siempre me moló. Sí, me mola este cierto revival que hay ahora de. Sí. es curioso, porque siempre se criticó mucho todo ese rollo del punkarismo así ochentero y tal, y ahora hay un revival de la hostia, y igual que se criticó siempre a, no sé, a los grupos malditos como Scorbuto y tal, y sí, ahora, no sé, se reedita todo. Y... Sí, bueno, Scorbuto son bastante amados. Sí, sí, bueno, nada, esto va un poco por modas, yo creo. Sí. Ahora es el revival ochentero. A ver. Dentro de poco empezará el revival noventero. Sí. Yo prefiero el ochentero, que no sé, el sonido me gusta más. Bueno, los 90 también había peña interesante. Sí, no, sí, interesante igual incluso más. Y eso, en cuanto a actitud, igual incluso puede molar hasta más. Pero sí, el sonido me mola más el de los 80. Bueno, pues si os mola este rollo, pues no sé. Supongo que se puede descargar por ahí por mil sitios en blogs. Sí, en las páginas y... estas de Killer Bandereta y sí, como churros grabaciones y todo eso. Seguro que está gratis para descargar. Sí, eso es, era una manera bastante también honesta ahí de editar las cosas, el rollo de, de Killer Bandereta. Eso está guay. Sí, sí. Sí, era lo tú mismo total. Sí, sí. CDs de, por un pavo, 50 céntimos. Sí, sí, un pavo y 50, o 50 céntimos incluso. Y si no, pues para descargar por internet, incluso con las portadas y todo lo haces tú en casa. Muy bien, como tiene que ser. Y si os molan los vinilos y tenéis pasta, pues se lo pedís a La Vida es un Mus. Sí. Pues ahí bueno, vamos con... ¿Qué canción? Caos. Caos de Escroto de Rata. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta más ver. Venga, hasta otra.